Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Aborto legal, seguro y gratuito. Me parece una buena opción ante la realidad que ya hoy existe, que se hacen clandestinamente, en malas condiciones, se muere la madre y tantos otros problemas que surgen a causa de la clandestinidad. Me parece una cosa realmente de consideración en términos de la salud, fundamentalmente. Bueno, considero que sí, que es algo importante que esté, aunque pueda tener objeciones para algunas personas, que creo que son válidas, y objeciones desde distintos puntos de vista, hay varias. Pero bueno, es algo que me parece que tiene que estar. Opino que es un derecho, porque es un derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y a no exponerse a riesgos que significan hacerlo de manera ilegal y en lugares donde no son los necesarios para hacer una cuestión así, que a donde ya se ha tomado una decisión. No voy a dar cifras en este momento sobre el aborto, tampoco porcentajes. Son altas, variables y preocupantes. Dar cifras, inclusive ahora, en este momento, puede ser una trampa. La cifra, el número, se relaciona con una de las tantas dimensiones en torno al aborto. De lo que hablamos en realidad es de derechos de las personas. Tiene una doble particularidad este derecho. Se trata del cuerpo, de la salud mental y física de una mujer. El derecho postergado, inhibido, cercenado, restringido a que la mujer decida sobre su cuerpo. No es una cuestión de cifras. Si en este momento doy una cifra, tal vez se pierda el punto central del tema. El punto central es, ¿quién decide sobre el cuerpo de otro? ¿Quién decide sobre el cuerpo de una mujer? Y además que la discusión es sobre salud pública. Lo demás, hasta el tema de cuándo comienza la vida, a qué se considera vivo o persona, es secundario. Es secundario frente a una discusión de tipo moral y filosófica y otra de orden política que tiene que ver con la salud pública. Hoy en La Búsqueda abordamos la temática del aborto en Argentina atendiendo a tres conceptos claves: que sea legal, que sea seguro y que sea gratuito. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludos a toda la gente de Tilizarao que nos escucha por el 98.1 en FM Center y que nos permite ingresar ahí al norte de la provincia. Si querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745, dejar tu mensaje de voz al 420-895 o por SMS al 1573-3656. Está aquí a mi lado Osvaldo Martín. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Muy bien, Antonio. ¿Cómo andas? Y yo estoy estupendo. ¿Y vos? Yo súper bien. Súper bien. Si te querés comunicar con La Búsqueda, además lo haces por... peligrociencia.com, sí. O facebook.com barra La Búsqueda. Me confundí. ¿Ah? Me confundí. Facebook.com barra La Búsqueda. Pues facebook.com barra La Búsqueda o sí. peligrociencia.com. Perfecto. Además podés escribir mensajes por correo electrónico a labúsquedadivulgación @gmail.com. Creo que con eso estamos hechos, ¿no? Solo bastaría decir que este programa sale al aire gracias a Alejandro Fernández. Así es. El operador. Creo que ya hemos dicho absolutamente todo. Programa el de hoy. Osvaldo, todo tuyo. Gracias, Antonio. El trabajo que traigo ahora, la noticia, es de psicología, creo que el último que traje también era de psicología. ¿Un trabajo de investigación? De investigación. O sea, es el balde con... Porque hay gente que investiga en psicología. Tenés el balde con cemento y vamos a hacer un trabajo de albañilería acá. No, está bien, puede ser muchos trabajos. No, es el trabajo de investigación de psicólogos que hacen psicología experimental. Está el trabajo de investigación de un inspector de la policía. Sí, de un periodista, de un niño de tercer grado para... De un obrero bueno, de fábrica. Tercer grado más difícil, tal vez de quinto. Claro, sí, hay muchos. Bueno, ¿qué tal si hacemos un programa? Dale, te hago un programa de divulgación científica. Otro día nos ponemos la peluca, la nariz de payaso y nos damos unos cachetazos acá. Lo intentamos una vez, pero... Sí, no salió. No salió muy bien, ¿viste? Lo que... No hay que guionar nada. No, hay que hacer más espontáneo. Sí. Bueno, el trabajo se trata sobre un tópico que han trabajado los psicólogos durante más o menos los últimos 10 años y que le llaman depresión de ego, o por lo menos esta es la traducción literal. Uh-huh. Tal vez un psicólogo me corrige, en castellano se dice de otra forma. Y esto es... Tiene varias aristas, pero digamos, es básicamente, suponete que yo te hago ver una película, una comedia, y te digo, no te rías, ¿sí? Conténete la risa. Vaya. ¿Sí? Vos tenés que contenerte. Entonces después de ver la película o un cortometraje, pongamos, te pongo, no sé, chocolates enfrente. Ajá. Y te digo también, no te comas los chocolates. Vaya. ¿Sí? La cuestión, dicen los psicólogos, que como yo primero te dije que te contuvieras, ¿sí? Y después te vuelvo a decir que te contengas, o sea... Se hace cada vez más difícil contenerse. Uh-huh. Entonces, como que uno tuviera una cantidad de autocontrol, una cantidad de voluntad que se va agotando. Se agota con cada no lo hagas. Claro. Entonces, y lo mismo pasaría para tareas, digamos, cuando vos tenés que estudiar, otras tareas cognitivas. Uh-huh. Entonces, yo hago una tarea que me exige mucho esfuerzo, ¿está bien? Y cada vez me voy cansando. O sea, sería básicamente esto de me sequé la mente. ¿Sí? Bien. Sí, bien. Eso es la depresión de ego. Me sequé la mente. Okay. La cuestión es que durante estos años, la mayoría de los psicólogos lo que han mostrado es que en la mayoría de los casos, salvo cuando, por ejemplo, hay incentivos muy grandes, existe este límite, ¿sí? Y que vos te vas cansando y necesitas después cambiar otra tarea e irte a hacer otra cosa. Lo que investigan en este trabajo, le da una vueltita a esto, porque lo que investigan es qué pasa si vos crees que es cierto que se te acaba el poder de voluntad y qué pasa si vos crees que no es cierto que se te acaba. Ajá, ahora instalamos una idea. Claro, entonces vos tenés esta idea de, vos le crees, digamos, a estos psicólogos y decís, no, sí, claro, sí, yo me canso, yo me agoto, yo necesito descansar cada 20 minutos, bien. No puedo concentrarme, no puedo trabajar tanto tiempo, no, yo tengo que hacer muchas cosas. Sí, sí, sí. Y está el otro que no, el que trabaja, no, yo no me importa, yo sigo trabajando, ¿sí? Uh-huh. Bueno, bien. Y hacen varios estudios, hacen unos 3 experimentos y después un estudio de campo, digamos. Y en los experimentos lo que muestran es que, primero por un lado es que les preguntan a la gente con unos cuestionarios de qué lado están, si son de los que creen que vos se te acaba este recurso, sí. O son de los que creen que no se te acaba el recurso. Uh-huh. Y después les hacen pruebas, ¿sí? Para ver este agotamiento. Sí. Y lo que sale es que los que creen que se le acaba el recurso, ¿sí? Les tiende a ir peor cuando yo les hago pruebas sucesivas. Cada prueba les tiende a ir más. Se van cansando. Y sí. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, les hacen una prueba donde les dan un texto y le dicen, tachame todas las E. Entonces después le cambian la regla y le dicen, bueno, tachame todas las E, pero que no esté adelante de una vocal. Entonces eso ya es un esfuerzo. Y después te hago una prueba, la de los colores, esta que está buena, que yo te pongo un color, digo azul, pero está escrito con letras rojas, te hago una prueba. Uh-huh. Entonces eso es lo que ven. Y lo que ven, encuentran esta correlación, ¿sí? Bien. Pero entonces uno podría decir, bueno, lo que está pasando es que la gente que tiene esta particularidad, ¿sí? Esto de creerme que me agoto, tiene esta teoría porque realmente se agota. Entonces, por eso ha llegado, por propia experiencia, ha llegado, sí, a decir, ¿no? Claro, no, yo cuando me agoto, me canso, tengo que hacer todo. No, si hay alguien que se agota y se agota, soy yo. Así bueno. Quedas convencido, ¿no es cierto? Claro, claro. Decir, claro. Sí, sí. Entonces, podría pasar eso. ¿También? Entonces, lo que hacen en otro experimento es darles unos cuestionarios donde tratan de sesgarlos. Tratan de convencerlos de una cosa u otra cosa. Sí. Y repiten el experimento primero, o sea, les repiten estas tareas. Sí. Y los que encuentran es que a los que le han dado el cuestionario, que es donde tratan de convencerlos sin que se den cuenta de alguna forma. De que, por ejemplo, de que deberían agotarse, se agotan, ¿saben? Y a los que le dicen lo otro, no se agotan. No se agotan. En general, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, aparecen estas tendencias. Y eso prueba que la gente es influenciable. Eso prueba que la gente es muy influenciable. Sí. Y después, una cosa más interesante que este trabajo es tratar de encontrar algún mecanismo de por qué está pasando esto, ¿sí? Claro. Y... lo que hacen es varias pruebas, digamos donde miden, por ejemplo, cosas como el coeficiente intelectual después de cada prueba, para ver cómo van dando. Sí. Y otra prueba que hacen es preguntarles. O sea, sería como una medida objetiva del desempeño y una medida subjetiva, que es preguntarles cómo te sentís. Sí, está bien. Bueno. Sí. Con todas las críticas que tiene. Con todas las críticas que tiene el coeficiente intelectual, después lo discutimos en otro momento. Sí. Entonces, cuando les preguntan si están cansados, resulta que todos dicen que después de una actividad exhaustiva están exhaustos. Uh-huh. No importa en qué creas, uh-huh. No importa cómo te desempeñes. No importa si pensás que te vas agotando en la medida no. que Entonces, pensás que te vas a agotar o si no te agotás. No, todos aseguran que sí. se agotan. Sí. ¿Sí? La diferencia está en que para los que creen que los recursos se van acabando, este agotamiento es como, uy, ya estoy agotado, entonces no voy a poder hacer la siguiente tarea. Ah, entonces, de alguna forma te autocondicionas y decís, no. Los descorazona, los desanima para te seguir. Desanima, te descorazona. Desanima, sí, un poco fuerte. Sí. Bueno, pongámonos, Pachano, ahí, Alejandro, hay nariz de payaso porque veo que ya pasamos. La... Okay. Y la otra, y en el otro caso, no, la gente, digamos, que te dice, estoy exhausta, bueno, pero no importa, me cansó esta tarea. Pero bueno, ahora me voy a poner a hacer otra tarea y listo, está. Y está todo bien. Bueno. Sí. Y bueno, y después lo que hacen es un estudio de campo donde ven, por ejemplo, que los estudiantes, estuve en varios estudiantes a lo largo de un año más o menos, uh-huh. en distintos puntos, y ven que los estudiantes que creen en esta teoría de que se te acaban los recursos, sí. por ejemplo, en los periodos donde hay baja, miden varias cosas, pero en los periodos donde hay baja presión, sí. los dos grupos se comportan igual, que es esperable, y cuando hay alta presión cerca de los exámenes, sí. Los que creen que se le acaban los recursos, por ejemplo, procrastinan más, uh-huh. esto de dejar para mañana, sí. comen peor, duermen peor, y hacen todo, o sea, empiezan a tener todo un montón de pautas, digamos, de alguna forma negativa. Digamos, es como un circuito de retroalimentación positivo. Es decir, va mal, y porque me va mal, voy peor, y me siento peor, y va peor, y como mal, y me siento débil, y... Es buenísimo. Y lo increíble es eso, que se puede influenciar, ¿no? No es esta... Déjame adivinar el último párrafo del trabajo. A ver. En el futuro podemos administrar una pastilla o podemos tratar a las personas de manera de que crean que no se les acotan los recursos. No. El último, casi. Dice algo parecido. Dice esto, hace un análisis sobre esto, de cómo por ahí el propio trabajo de los... Iba a pensar que la ciencia se había puesto predecible. No. De cómo el propio trabajo de los psicólogos puede modificar uh-huh. la conducta. Hábitos y conductas. De quienes adhieren o no a esta teoría. Veo que te enganchó el trabajo. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Por qué te gustó? Me gusta la psicología experimental. Uh-huh. Me llama la atención porque uno no está acostumbrado por varias cuestiones. O sea, uno está acostumbrado a lo que se mide, lo mido con una regla o con un algómetro uh-huh. y con eso mido. En cambio, los psicólogos primero tienen esta cuestión de medir con este tipo de cosas. Hago estos experimentos donde te pruebo, te hago cuestionarios y bueno, tratar de entender por ese lado me parece bastante entretenido. Bien. Bueno, yo también, vos sabés que estoy por el lado de la psicología. A ver. Les decimos al público que no, al oyente, que no discutimos sobre las noticias, porque también es de psicología esta. También es de psicología. Sí. Tiene que ver con el aprendizaje en uh-huh. realidad, ¿no? Bueno, el estudio que te voy a comentar se realizó en la Universidad de Chicago. No sé cuántos datos aportan, pero hay alguna especialista en divulgación que dice que hay que dar todos los datos. Yo te voy a dar todo. Bueno, Stanford era. Stanford, muy bien. Se hizo en la Universidad de Chicago, ¿sí? Y lo condujeron Susan Levin y Stella Rowley, que es profesora en psicología. Escribieron el trabajo y publicaron en la revista Psicología del Desarrollo, ¿sí? Developmental Psychology. ¿Qué es lo que importa en el desarrollo del conocimiento de los números en los niños? ¿Qué importa? ¿Qué es lo importante? De los números a contar ¿qué o uno, ¿qué dos? ¿Qué es importante sí. en los niños sí. a la hora de aprender los números, ¿mm? Cuando se están desarrollando los niños? Y la frase que lo resumen es, uno de los factores es, ¿cuánto los padres o la persona que está más en contacto, podría ser el niñero, la niñera, la maestra jardinera, el tutor, ¿sí? el que conduce el transporte, como en los Simpsons, podría ser ese, ¿sí? ¿Cuánto hablan los padres sobre números y cuántas operaciones matemáticas hacen los padres frente a sus hijos? Y esto va desde los 14 meses hasta los 30 meses de edad. Un estudio realizado, casualmente, en... O sea, no es el apoyo que le dan en los deberes. No, estos son 18 meses de edad a 30 meses de edad. 30 claro. meses de edad no son ni 3 años. Claro, no es nada. O sea, ok, es... si todavía de casualidad alguno va a caminar, en una de esas, si es varón no dejó el pañal, si es nena en una de esas lo dejó a los 24 meses, ¿entendés? Sí, por eso. Eso digo, es cuando apenas cuentan o tienen una comprensión de lo que es mucho y poco uh-huh. y se empezó el ruido. Sí. Apareció el ruido, sí. Bueno, está con nosotros. Hay una presencia, sí. Hay una presencia. Entonces, esto es lo que descubrieron. 44 niños, sí. En realidad, 44 niños y su pareja de padre, madre o el tutor o encargado. Y con una serie de experimentos que, aunque los libros digan que hay que explicarlo, como bien lo haces vos, yo no lo voy a hacer. Sencillamente lo que hacen es, primero observan a un grupo, a los grupos de padres e hijos, para ver cómo se comportan frente a sus hijos en la manera que se relacionan cuando se ponen a jugar con cubos, números, ¿sí?, y cantidades. Y primero lo que hicieron fue filmar y registrar una serie de indicadores de la cantidad de veces y el formato en que se expresaban acerca de números. Por ejemplo, mucho, esto es mucho, esto es poco, esto es demasiado, esto es más, esto es menos, aquí hay uno, acá hay dos, ¿sí? Y después se tomaron en cuenta inclusive otras palabras que estaban vinculadas a la relación con el niño, con esos objetos o esas actividades, pero que no hacían referencia ni a números, ni a cantidades, ni a orden. ¿Se ve? Claro. Entonces, de alguna manera, intentan, por algunos métodos ya aparentemente validados, según indicaba el manuscrito, en donde hay que tener en cuenta la cantidad de palabras vinculadas a la temática versus la cantidad de palabras no vinculadas al ordenamiento numérico, etcétera. ¿Sí? Un indicador. Está bien, tienen claro, un índice. Claro. Tienen un índice. Y luego, la experiencia era, le mostraban a los niños en una hoja partida, por ejemplo, tres cuadrados negros versus dos cuadrados negros. Y siempre hay un número, un costado de la hoja, que es el número blanco. Es decir, se pretende saber si el niño reconoce, por ejemplo, cuál es mayor. Entonces el número blanco es el 3 ahí. Entonces el niño señala 3, si sabe, ¿no? Si no sabe, se equivocaría. Entonces lo que intentan hacer, mediante una fórmula que en realidad me sorprendió, bastante sencilla, es saber cuántas veces los niños que ellos ya determinaron que tenían mayor diálogo con los padres, mayor vínculo con los padres, con los tutores, vinculado a este trabajo con los números y las cantidades, significativamente, pero significativamente más, aciertan a ordenar, a reconocer mayor de menor, a reconocer de alguna manera el orden en que van los números inclusive. Los niños. Y esto puede ir de, por ejemplo, en un periodo determinado de 4 menciones sobre números y órdenes, ¿sí?, a, por ejemplo, 120 en una sola sesión. ¿Sí? Claro. De 4 nada más, padres o tutores que le mencionan, sí, es más grande, sí, es más chico, se terminó, más grande, más chico, y se acabó ahí. Uh-huh. Y otros padres que están como en 120 intervenciones o 130 intervenciones o más en ese periodo de estudio. Bueno, esos que se escapan, ¿no?, esa diametral diferencia que hay entre unos y otros, es un predictor, se ha convertido, según este trabajo, es un buen predictor del desempeño posterior que tiene el niño en pruebas, en donde determinan que sí puede reconocer orden, mayor, menor, hasta números, hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, saben distinguir que 1 es menor que 2, que 2 es mayor que 1, que 3 es mayor que 2 y que 2 es menor que 3. ¿Sí? Significativamente, más eficientemente, que los niños que han tenido menos diálogo sobre números, órdenes, ¿sí?, cardinalidad, digamos, numérica. Muy interesante. Muy bueno. Muy interesante. ¿Tenemos música? ¿Musicalizador? ¿Estrella del programa? Así es, Cristian Basso, y se llama Mademoiselle Pony. A ver. Je pense à lui, tu le t'aimes, c'est mon ami, c'est un prince parfait, lui, j'aime ma mère, mais je l'aime plus à lui, mon cœur c'est très confusé, je ne sais pas que faire ici, je vais avoir un ami, je vais avoir un air, oui, je suis à petit fort, quand je marche sur la rue, oui, je paie à cette bien. Je passais à mal parce qu'il n'avait pas le privilège. Je vais prier tout. plus la nuit. Dans les jours, si je les demande à la vie, un petit peu de solution, parce que je préfère la mort à la vie sans lui. Sans lui, sans lui. C'est le mal parce qu'il ne veut pas le privilège. Je vais plus hier, plus la nuit. Et dans les jours aussi, je le demande à la vie un petit peu de solution. Parce que je préfère la mort à la vie sans lui. Parce que je préfère la mort à la vie sans lui. Parce que je préfère la mort. Cortina de extra, Osvaldo. Así es, Antonio. ¿Y qué nos tenés? ¿Un libro? Tengo un libro que terminé de leer hace horas. Si está no, fresquito. Minutos, está fresco, sí. De Martín Caparrós, Contra el Cambio. De la serie Crónicas, de Editorial Anagrama, 2010. Salió hace un par de meses. Uh-huh. 3 meses atrás, creo. Bueno, Contra el Cambio, ¿no? ¿Tengo que presentar a Martín Caparrós? No. No creo, no creo. Pero puedes decir algo. Martín Caparrós. Bueno, te digo algo. Martín Caparrós es escritor, periodista. Ha escrito infinidad de notas. Nació en Buenos Aires, 1957. Tiene un título de licenciado en historia que obtuvo en alguna universidad en París. Vivió en Madrid, vivió en New York. No sé por qué eso es un... Vivió en Madrid. Me acabo de dar cuenta. Vivió en Madrid, dice la reseña. Y bueno, pero está sí, bien. Hace. Sí, está bien, hace. Sí, hace. Es cierto. Hace. Para un tipo que hace lo que él hace, creo que hace. Sí, sí, sí, sí. Es un gran relator de crónicas. Es muy bueno escribiendo. Es muy divertido. Es muy irónico. Tiene un refinadísimo sentido del humor. Muy bueno. Sí, es muy provocador, ¿sí? Quienes lo conocen de chico, que he tenido la oportunidad de intercambiar algún email o leer algunos emails, ¿sí?, de estos grupales acerca de Martín Caparrós, lo reconocen así como sí, sí, lo conocemos, y de chico ya era un gran provocador. Y este es un libro provocador, Contra el Cambio. Hay un jueguito de palabras aquí, pero libro que reconozco, lo compré pensando que me iba a enojar. ¿Por qué? Porque las crónicas, las notas que le hicieron a Caparrós, hablaba muy fuertemente en contra de lo que él llama el ecologista fundamentalista, ¿no? Sí. Esta persona, este grupo de personas, conservadores, como los llama él, que han adoptado fuertemente la idea de que el cambio climático global es el responsable de todos nuestros males, lo será por mucho tiempo y no debe haber cambio. Uh-huh. Por eso es un juego de palabras, porque es contra el cambio de los ecologistas, inclusive científicos, pone él, inclusive políticos, algunos políticos, y contra el cambio porque él durante todo el relato cuestiona, de a ratos minimiza, de a ratos pone contra la espada y la pared, inclusive algunos argumentos científicos. Sí. No, dale, seguí. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto Caparrós? Porque dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ah, les cuento un detalle y después voy al qué es lo que está ocurriendo a Caparrós. Naciones Unidas le paga a Caparrós, sí, para que viaje por distintos lugares y se entrevista en realidad con jóvenes y entrevista a jóvenes que de alguna manera están o podrían llegar a sufrir el impacto del calentamiento global, ¿no? Entonces va a Hawái, va a Mongolia y entrevista a un pastor mongol de 20 y pico de años, entrevista a Fátima en Namibia, en Nigeria, en donde, obviamente es una chica muy humilde que ha cocinado toda su vida con estiércol de animal y tiene que caminar horas para conseguir el agua todos los días. Y dice Caparrós, ¿qué ha pasado? Que esta chica Fátima, quien entrevistó, está muy preocupada por ser amigable con el ambiente cuando ella apenas sobrevive. ¿Qué pasó en el medio que se hizo tan fuerte la idea del cambio climático global? Entonces, la discusión en algunos círculos periodísticos y científicos es que Caparrós es un negador del cambio climático. Y a lo que él contesta en el libro, antes que lo digan, ¿cuál es el problema en ciencia de negar? ¿No? Con cierta ironía. ¿No se trata de eso? ¿De refutar? ¿De mantener contra la espada y la pared a algo, a una hipótesis, y darle, y darle, y darle, a ver si cae? ¿No es eso? Sí, Martín, es eso, es casualmente eso. Lo hace todo el tiempo con argumentos científicos, no porque no lo es. No es un científico Caparrós, es un excelente escritor. Tiene partes blandas sus argumentos. No es el análisis que hay que hacer. Si fuera un texto científico este, por ejemplo, yo no lo hubiese leído. Es un texto provocador. Me obliga a mí como investigador, como alguien que de a ratos hace ciencia, me obliga a mí a atender las razones de otro grupo de gente que piensa que el cambio climático global tiene algo, ¿sí? Tiene algo de razonable y tiene un montón que solo aparece en los modelos, dice él. Bueno, digamos, juega bien el papel de precisamente de lo que es de intelectual, que va a molestar, en el sentido de molestar de eso, sí, sí. De moverte donde vos nunca, de cosas que por ahí no cuestionaste, o que vas a decir, bueno, claro, si dentro de, no sé, 50 años va a haber inundaciones, claro, nos vamos a morir todos. Pero claro. La cuestión es que hay gente que me parece que es un poco lo que... No he leído el libro, pero he leído algunas notas del que supongo que estará en el libro que fue publicando. Uh-huh. Claro, el cuestionamiento es que hay gente que se viene muriendo porque no tiene comida, porque no tiene agua, porque no tiene un montón de cosas, y hace 50 años o más. Hay decenas de párrafos que describen la idea central de Caparrós en este libro. Voy a leer uno y creo que con esto cierro. Vale. Dice, entonces Flannery es una persona, es un escritor que escribió un libro diciendo... Pobre de nosotros, si seguimos haciendo el daño que estamos haciendo, mis bisnietos o mis nietos no conocerán el sabor de las ostras, porque los mares serán tan ácidos que no podrán formar su caparazón, ¿no? Uh-huh. Ese es Flannery. Entonces se refiere a Flannery y dice, entonces Flannery hilacha un relato cuidadoso sobre cómo el cambio climático hace que las orugas de la polilla invernal norteamericana, que solían comerse las primeras hojas del roble norteamericano, salgan de sus capullos hasta 3 semanas antes que 20 años atrás, porque ahora hace más calor. Y que en ese momento las hojas tiernas del roble todavía no brotaron, y entonces las orugas sufren hambre e incluso a menudo fallecen o fenecen o pasan a mejor. Dice Caparrós, debo ser un insensible hijo de puta, pero no consigo emocionarme por el destino trágico polillo, ni terminar de convencerme, sé que debería, de que la desaparición, incluso de la desaparición de esas polillas, sea un desastre irreparable para el mundo. Unos van, otros vienen, y ya se sabe que no somos nada. Es contundente, Martín Caparrós, contra el cambio, de la serie Crónicas, de Editorial Anagrama. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿No ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Estamos esperando comunicación con, tratando de lograr comunicación con Marta Rosenberg, con quien vamos a tener una entrevista para tratar sobre la campaña sobre aborto legal, gratuito y seguro. Mientras tanto, les comento que, como les habíamos anticipado, estuvo el filósofo Mario Bunge en San Luis, en Casa de Gobierno, lo que se conoce como Terrazas del Portezuelo, y bueno, dio dos conferencias juntamente con otros periodistas y científicos, jueves y viernes. Tuve la posibilidad de asistir a la del jueves. Fue, desde el punto de vista de su contenido, una conferencia relativamente interesante para quienes, como uno que ha tenido la oportunidad de leer algunos de los textos de Bunge y algunas de sus notas y las notas que da normalmente, los textos que escribe, no había nada de novedoso ni muy sorpresivo para mí, pero fue aparentemente atractivo para... muy atractivo para otras personas, ¿sí?, que estaban presentes. La gente que asistió a ese evento fue mayoritariamente funcionarios públicos del gobierno y empleados de la Universidad de La Punta, lo que en algún punto, valga la redundancia, no dejó de ser fue una pena, porque mucha gente evidentemente no se sintió convocada a subir hasta lo alto de la colina para escuchar al filósofo. No te rías, porque es serio lo que estamos hablando. Después, en el cierre, podemos tal vez, quieras decir algo, Osvaldo. Está con nosotros ya Marta Rosenberg. Quería hacer un comentario antes de darle entrada a Marta. En la revista The Lancet, que es una revista médica, sale una reseña titulada Do Cry for Argentina. Llora por Argentina, ¿no? Y hace una clara alusión a la falta de datos, de falta de derechos reproductivos en Argentina. Da una serie de datos que, aún para hacer una revista, ¿sí?, que tiene base en otro país, inclusive da datos que son menores, subestiman la realidad nacional. Sin embargo, ya están preocupados. ¿Qué es lo que dice? Argentina tiene una de las mayores y más altas tasas de abortos en el mundo, 40%, el doble del promedio de Latinoamérica. La mayoría de los procedimientos son hechos bajo condiciones totalmente inseguras. En el 2008, por ejemplo, más del 20% de las muertes por emergencias obstétricas fueron causadas por abortos no seguros. Y después hace alusión acerca de que el gobierno nacional tiene que tomar claras medidas al respecto. Está con nosotros Marta Rosenberg, es psicoanalista y es una de las integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida a La Búsqueda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por el llamado. Marta, San Luis es una provincia muy conservadora y, dado a eso, me parece que nos merecemos y se merecen los oyentes que vayamos despacio y nos tomemos un tiempo. ¿Por qué derecho al aborto? ¿Por qué legal, por qué seguro y por qué gratuito? Bueno, me parece que es muy importante explicar, porque es una consigna muy pensada la nuestra, y usted, me gustaría que agregara que nuestras tres consignas son educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Si nosotros abarcamos todos esos aspectos que hacen a los derechos de las personas para tener una sexualidad que no derive en infortunios, en toda clase de problemas, una sexualidad saludable. Sí. ¿Por qué legal? Fíjese, en nuestro país el aborto es legal solamente en dos casos, que son las excepciones que plantea el artículo 86 del Código Penal. Así es. Que es cuando hay un peligro para la vida y la salud de la madre, y cuando el embarazo se debe a una violación o a un abuso sexual de una mujer idiota o demente. Son los casos en que en nuestro país el aborto es legal. Ahora, fíjese que no se cumplen esos casos. Cuando hay casos que entran en esa caracterización, es muy difícil conseguir. Solo recién últimamente, después de muchos años de trabajo y de militancia a favor de que se cumplan las excepciones de la ley, se cumplen a veces, y a pesar de que hay fallos muy significativos, fallos jurídicos muy significativos, a favor de que este es un derecho que tiene que cumplirse. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que el aborto tiene que ser legal? Por una sencilla razón. En Argentina, con la prohibición del aborto, hay entre alrededor de 500.000 abortos por año, es lo que se calcula, comparado con 700.000 nacimientos por año. Usted se da cuenta de que por cada dos chicos, o un poco menos de dos chicos que nacen, hay un aborto. Es decir, que la ilegalidad del aborto no detiene a las mujeres de practicarlo. Las mujeres no se detienen ante el problema que les causa un embarazo no deseado, porque el aborto sea ilegal, ni peligroso, ni clandestino, porque no hay otra forma de resolver el conflicto que es encontrarse con un embarazo involuntario, que o se puede elaborar psíquicamente para integrarlo a la propia vida y al propio proyecto, pero muchas veces las mujeres no pueden hacer eso, no están en condiciones de aceptar una nueva maternidad. Digo una nueva maternidad porque las mujeres que abortan en general son mujeres que ya tienen varios hijos. Y entonces la ley, la prohibición legal del aborto se ha demostrado totalmente inútil, ineficaz para disminuir la cantidad de abortos y disminuir, por lo tanto, la cantidad de mujeres que se exponen su vida y su salud en los abortos clandestinos, que son peligrosos. ¿Por qué seguro, entonces? Por eso decimos seguro, porque el aborto, cuando es hecho según según las normas médicas apropiadas, es una intervención que tiene muy poco riesgo, prácticamente nada. El doctor el doctor Sebastiani, que es un distinguido obstetra y ginecólogo aquí del Hospital Italiano, decía que en Estados Unidos está evaluado que un aborto legal, es decir, hecho en buenas condiciones, tiene menos riesgo que una inyección de penicilina. Vaya. Porque es una intervención muy simple, y no, en los países donde el aborto es legal, como Francia, Inglaterra, España, Italia, Estados Unidos, todos los países del oeste de Europa, Sudáfrica, es decir, en esos países no hay mortalidad por aborto. Y Marta, ¿por qué gratuito? Y porque tiene que, las mujeres que están más expuestas a tener que hacerse un aborto porque tienen menos acceso a la educación y a la anticoncepción, son las mujeres más vulnerables y de los sectores sociales más más pobres. ¿Por qué? Entonces, Marta, ¿por qué? Gratuito quiere decir que tiene que ser provisto por el Servicio Público de Salud y por las obras sociales, etcétera. ¿Cuáles son las barreras que usted identifica como principales responsables de la lentitud con la que avanzan los proyectos que proponen legalizar el aborto en Argentina? Bueno, las barreras son barreras muy poderosas que tienen que ver con lo que usted decía como caracterización de su provincia. Es decir, el conservadurismo, uh-huh. especialmente el conservadurismo religioso católico, la Iglesia católica se opone absolutamente uh-huh. a la legalidad del aborto. Esto es un obstáculo muy grande porque hay una gran hipocresía. La Iglesia sabe que las mujeres que abortan son mujeres católicas, uh-huh. es decir, ni siquiera a las mujeres católicas, a su feligresía, le puede imponer esta prohibición de decidir ante un embarazo que no se puede seguir adelante, decidir la interrupción. Entonces, hay presiones muy grandes uh-huh. sobre los legisladores y las legisladoras, sobre los gobiernos, los aparatos de salud, para que esto no se legalice. Porque yo creo que el tema es que es como darles demasiada autonomía a las mujeres. Es como pensar que las mujeres están en condiciones de decidir cuándo pueden ser responsables de tener un hijo y cuándo no. Y es eso lo que se niega. Es en la cultura nuestra está muy arraigada la idea de que estar embarazada obliga a la mujer a aceptar ese embarazo como un hijo. Y muchas veces esto resulta imposible para muchas mujeres. Es interesante. No controlan el momento en que se quedan embarazadas. No tienen los medios. Es interesante, quería hacer dos comentarios, usted corríjame si yo me he metido sí. en un lugar donde no sé hacer pie, pero aparente, por lo que uno ha leído, por lo que uno ha visto, la mujer parece estar como entre dos extremos. Por un lado es objeto de veneración y adoración por la capacidad sí. que tiene de ser madre sí. y engendrar una nueva vida, pero por otro claro. lado es objeto de odio, porque en algún punto representa el mal, el uso del cuerpo, el pecado, ¿sí? Sí. Inclusive alejada de la razón. Entonces, me llama la atención, si no es solo religioso, porque esta concepción no. de la mujer no es estrictamente religiosa ni de extracción católica, es inclusive anterior, si no me equivoco. Bueno, es igualmente religiosa. La mujer, como tiene la mujer ese poder, que es el poder de gestar, sí. parir, amamantar, es decir, uh-huh. la maternidad la hace poderosa. Uh-huh. Y en todas las culturas y en todas las sociedades, el fenómeno de la generación es un fenómeno que hay que poder controlar, cómo uh-huh. se reproduce una Está sociedad. Bien. Porque uh-huh. las mujeres tienen hijos. Uh-huh. Claro. Y entonces es este poder de las mujeres y esta historia de que tenemos todos y todas, de haber tenido una madre que fue todopoderosa para nosotras uh-huh. y para nosotros, sí. que hace que la mujer esté ahí, enganchada en ese lugar. Por un lado, uh-huh. de todo poder, por otro lado, de tener que estar entregando siempre ese poder que tiene, porque la maternidad es un proceso en que una mujer se va separando progresivamente uh-huh. de su hijo hasta que su hijo o hija está en condiciones de tener autonomía y vivir en sociedad sin el auxilio de la mamá. Es muy interesante ¿Esto? Porque todo aquel que piensa a una mujer es hijo. Claro, todos pensamos, como siempre se piensa esto como claro. hijo, nunca, uh-huh. la posición nuestra, claro. justamente, es que la pensamos como mujeres, uh-huh. exactamente, como hijas, claro. y sabemos lo que es el trabajo de la maternidad, sabemos que los hijos los hacemos nosotras, uh-huh. Uh-huh. Es un trabajo... cuando uno lo quiere y lo desea, es un trabajo extraordinario de creación, uh-huh. y puede ser agobiante soportar una maternidad cuando no, uno no tiene condiciones y no tiene la vocación uh-huh. de hacerlo. Uh-huh. Entonces, el tema del derecho al aborto es un tema que tiene que ver con que las mujeres puedan ejercer sus vidas y sus visiones en libertad y con dignidad, uh-huh. que no se les imponga la obligación de la maternidad. La maternidad no es una obligación, es un derecho y es una tarea creativa importante. Marta, ¿reconoce deudas pendientes de este gobierno para con salud reproductiva? Sí, cómo no. Sí. Sí, ha habido muchos avances con el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, sí. que se va consolidando a pesar de que todavía tiene muchas falencias. Uh-huh. Hay muchas deudas, una deuda importantísima es la implementación de la educación sexual en las escuelas, porque esto es decisivo uh-huh. Así es. Para el bienestar y para la posibilidad de una sexualidad saludable. Así es. Y es un derecho de todos los chicos tener educación sexual. No es una concesión ni un regalo que les hacen los mayores. Uh-huh. ¿Mm? Marta, es una necesidad. Marta, la última pregunta. Hemos visto en las notas y en la página web, que ya vamos a hacer referencia, que ustedes tienen, que hay ya universidades que se han expedido a favor del diálogo, sí. a favor del diálogo, y que aprueben el proyecto, es decir, que apoyen el proyecto. Sí, sí. Sí. ¿Usted cómo ve esto, que se va a expandir en otras universidades? O hay... Sí, se está haciendo desde que la Universidad de Córdoba, que uh-huh. fue la primera, el primer Consejo Superior que se expidió fue la Universidad de Córdoba. Desde que se expidió la Universidad de Córdoba no ha cesado Bien. De haber pronunciamientos en otras universidades. Después fue la de Buenos Aires, uh-huh. la Universidad del Comahue. La del Centro. La del Centro, uh-huh. Hay muchas escuelas, muchas facultades, consejos superiores de facultades de otras universidades que se han expedido y están como recolectando uh-huh. adhesiones para que se expida los consejos superiores de la universidad. Es el reconocimiento de que es un problema social muy grave uh-huh. el que hay que solucionar. Se mueren muchas mujeres pobres y jóvenes, y la mayoría de las veces con hijos, por el aborto clandestino. Marta, cuente con la búsqueda. Bueno, muchas gracias. Y gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Acaban de escuchar a Marta Rosenberg. Es psicóloga. Es una de las integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito en la Argentina. En el cierre comentamos. ¿Tenemos tema, Osvaldo? Sí, Antonio, Nirvana, Rape Me. Oh, excelente. Rape me. Rape me. Rape me, rape me again. I'm on the only one. I'm on the only one. I'm on the only one. I'm on the only one. Hate me. Thank you. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. Cierre. Sí, me parece que parte del problema acá es como en muchos otros casos, la Iglesia Católica tratando de limitar lo que debemos hacer nosotros, seamos católicos o no seamos católicos. Uh-huh. Pareciera que mucho no le importa. Digamos, pasa con esto del aborto, pasa con las parejas homoparentales, pasa uh-huh. con el divorcio, pasó antes, uh-huh. y pasó incluso en algunos lados o algunas facciones de la Iglesia Católica con la pastilla del día después, con el uso de anticonceptivos, sí. Hay lugares donde los anticonceptivos llegan y no se reparten, uh-huh. cosas por el estilo. Y me parece que es básicamente esa cuestión de limitar al otro, no sé si por miedo, o sea, no sé cuál es la cuestión atrás, no sé si realmente quiero controlar la sociedad o tengo miedo de lo que pueda pasar o por dónde viene el problema. O simplemente creo que es la mejor forma. Entonces, o creo que es la mejor forma, prohíbo. Incluso aunque sea sincera, claro. Y el otro problema me parece que es el problema de los límites. Uh-huh. Sobre todo cuando la moral deriva de una moral religiosa donde el bien y el mal están claros, donde uh-huh. solo hay blancos y negros, uh-huh. ¿sí? Se choca mucho con gente que tiene la postura de que cualquier límite que pongamos en prácticamente cualquier cosa es un límite que es social, es un límite que es arbitrario, uh-huh. y un límite donde nosotros tenemos que decidir socialmente, en democracia, discutiendo, conversando, dónde ponemos el límite de las cosas. Sí, esto puede sonar vacuo, inclusive hasta pseudocientífico, pero me parece que hay algo de razonable. Me parece que ¿por qué pseudocientífico? ¿En esto que estoy diciendo yo? Me parece que es un buen momento para los cambios de lógica. Es decir, nosotros podemos empezar a pensar de otra manera. Por ejemplo, todos los nacidos pensamos las mujeres como que somos hijos de una madre. Y las mujeres, como dice Marta, se piensan como mujeres. O muchas deberían empezar a pensarse como mujer. No necesariamente como fin último o primero ser madres. La otra, un dato que dio Marta que a mí me interesa poner en otro contexto. Son las mujeres pobres, de bajos recursos, las que más sufren el descuido por parte del Estado y de las leyes. Son los pobres los que más fuman, son los pobres los que más sufren el acceso a la salud, son los pobres los que más sufren las consecuencias de la falta de presencia del Estado. Es decir, no es un dato menor, esto no tiene que ver en qué creo, esto es una cuestión de salud pública. Y en el otro aspecto, la otra dimensión, el derecho. ¿Cuándo vamos a empezar a pensar en los derechos de las personas? Por eso casi no hemos dado cifras hoy, sino que tiré un 20%, el doble, 4 veces, 8 veces y 2008. Nada más. No importaban las cifras, casi no importaban las cifras. Bueno, se hizo lo que pudo, ¿no? Sí, me quedo otra vez con la frase esta de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Hicimos el programa, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione en la puesta en el aire, Alejandro Fernández, nos encontramos entonces en un nuevo programa. Chao, gracias. Chao. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña.